¡Hola! ¡Hola, hola! Gracias, gracias al público presente acá. No hay nadie, güey. ¡Hola! Cuando son las 1:20, estamos... De la madrugada. De la madrugada. Día sábado. Así que si alguien tiene algún carrete por ahí, avísenos. Bueno, igual ya va a ser tarde porque vamos a subirlo como en una semana más. Ya no va a haber carrito. Ya, pasando esa... Esa estupidez, vamos a presentar a Titán en este episodio. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Genio Master! ¿De qué planeta viniste? ¡Gonorrea! ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristian. Cristian, aplauso para mí. ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Bravo, Cristian! ¡Cristian, Cristian! Don Chiri para algunos. ¿Qué? ¡Puta, weón! Don Chiri me decían, pues, weón. Sí, así, weón. En la U me decían Don Chiri porque pensaban los weones que yo me llamaba Chiristian. Puro, como el Cristian, pero con la CH. Se debe pronunciar así: Cristian. Chiristian. Sí. Entonces optaron por ponerme Don Chiri. Y quedé como Don Chiri, weón. Don Chiri, weón, el tío del furgón, weón. Don Chiri. Me gusta así Don Chiri, me identifica. No había escuchado así a alguien que le digan Don Chiri. Ya. Es un narco, quizás. Pero... Eso. Bueno, empezando este... ¿Podría ser el primer capítulo? Uh-huh. ¿Podría? Sí. Sí, demás. ¿Qué temas tenemos para hoy? Tenemos dos temas que son bien interesantes. ¿Cuáles son? Esos temas. Bueno, primero vamos a partir hablando por el obispo Durán. Viejo tóxico. Obispo Durán, Eduardo Durán, que bueno, es como el que la lleva en la iglesia evangélica. ¿No era el pastor Sur? No, él era un loquito, no. Yeah. Que casualmente pertenece a la iglesia evangélica. Yeah. Y lo nombramos porque hace dos días él salió declarando que no iba a dejar su cargo a pesar de que sus comparsas de la iglesia le pidieron que ya saliera porque está hasta lo vivo. ¡No me voy ni cagando! ¡No me sacan! ¡Ni con los ni palos con los me sacan palos, acá! Nada. Y afirmándonos de eso, queríamos hablar un poco también de las malas prácticas que tenían los pastores. Bueno, si bien, para entrar un poco en el tema, el obispo Durán declaró hace como dos semanas ciertas cosas, ciertas prácticas lujosas que no corresponden a un... Sodomita. Entre ellos, la práctica de sexo con animales. No, eso es mentira. Pero estuvo muy cerca de eso. Una persona que no drogaba como él no podría haber hecho ¿Pero eso. ¿Qué cosa hacía? Por ejemplo, no. Él, a través de los diezmos que le daba a la gente, no sé, tenía propiedades, excentricidades, por ejemplo, tenía un departamento de 204 millones de pesos, ya en Las Condes, tenía otro de 36 millones en Pudahuel, y. ¿Mensualmente sabéis cuánto gana este viejo? ¿Cuánto? 35 palos, güey. Oh. ¿Qué haces con 35 palos? Me compro un dinosaurio. ¿Vivo o muerto? Muerto, yo creo que es más fácil. Píllalo. ¿30 y cuánto? 35 millones, güey. ¿Qué, güey? Ah, no. Yo necesito uno. ¿Y vos estudiando arquitectura como los hueones? Voy a ser pastor, güey. ¡Recen, putos! ¿Te acordáis hablé hablando de pastores? De ese weón que se llamaba Ricardo Cid. No. Que era un viejo chivo y se parecía a Ricardo Montaner. Tenía como pelo aplastado así. Y decía, ¡llueve oro! ¡Llueve oro! No, hermano. ¿No? ¿Cuál es ese weón? Era un buen chico, ¿ya? Así, era un pastor que tenía todas las ovejas así en bola. Pero este era más brígido porque hacía orgía y weón. Ah. No, sí. Yo una vez, ¿cachaste que había un canal que se llamaba Nuevo Tiempo? El canal de la Esperanza. Ya, que estaba pegadito al canal de la Pintana. Ya. el canal de la esperanza. Y salía Ricardo Cid haciendo así como una, como un programa, ¿cachai? Y hablaba weá. Y hablaba weá, es que el señor y la weá y todo. Y hacía orgía. Hacía orgía, po. Hacía orgía con sus feligreses. Vamos. Mira, no está bien. ¿Por qué yo no, yo no tengo problemas con que hagan orgías. Y si me invita a Ricardo así, yo no iría solo porque no es de mi tipo. Pues nada más. Porque igual. Igual, ¿no? Claro, y el Juan gritaba dentro de la iglesia que llovía oro, y después cacharon y era. Era confeti dorado. Te lo enfiliado, la gente pero... así como que recogía el oro. Y... ¿Pero cómo le creen a ese weón? Hermano, no sé. O sea. Con escarcha. Con escarcha, weón. De la más barata. De la más barata, hermano. Manche, tu lo hacían llover adentro la weón. El obispo Durán. Bueno, este caballero dio unas declaraciones la semana pasada. Que son bien, bien particulares. Por ejemplo, manejo un Mercedes-Benz para dignificar a la iglesia. Mira. Mira qué humilde, weón. Más humilde que la chucha. Ay, weón. Una sopita de pan que me hicieron por ahí alguna vez. Weón. Manejo un Audi, putos. Para dignificar a la iglesia, weón. El primo hermano del padre Hurtado, este weón. Benito Baranda. Benito. Chúpalo. Oye, Benito Baranda, una buena persona, weón. Sí, me dejé de llevar. Me dejé de llevar. Es que no tengo educación. Me dejé de llevar. Me dejé de llevar. Perdón usted. Entonces. Vos sos el perfil de weón que se cagó. Ricardo Cid, se lo puso Ricardo Cid. Y además le diste el diezmo al obispo Durán. Ya, perdón. Así que no lo hagas más. No necesito más de 3 o 4 millones al mes para vivir. Nah, man. Ese culiao, ¿en qué está dando lástima? Parece. Hola. Soy el obispito Durán y no tengo ropita, así que le pido a los feligreses que con el diezmo, si es que pueden, una gotita de amor que tengan, me hagan un sueldito. Con 3 palitos yo estoy. Yo, a mí me sobra, yo con el amor de mi familia y mis 3 palitos tengo. Oiga, pero allá adentro tiene el medio carrete, ¿cómo? ¿Qué carrete? Adentro, pero abra la puerta, abre, abre, abre. ¡Gracias, obispo! ¡Eso! ¡Te rajaste con el vino! ¡Bájate de ahí, Jesús! ¡No! ¡Bájate! ¡No! ¡Bájate la sutana, hoy! Bueno, era una partusa religiosa. No, pero necesito para. Necesito para comer. Yo vivo de forma austera. Tengo un saldo común y corriente de 130 millones. Mira, para quien lo vaya a estar escuchando, a lo mejor van a pensar que estamos güeyando con lo que estamos. Y esta wea la dijo. Se hizo la víctima diciendo que ganaba 130. Yo gano 130 palitos nomás. Pero llega mi bebé. Bueno, obispo, sácate la casa, oe. ¡Acabas de mierda el Mercedes! ¡Fuera el Vaticano! Oye, y otra weá muy pero particular. Pero me da pena, mira, lo hablando de... me da pena el obispo. ¿Te da pena el obispo? Yo le doy una monedita. Compres una mantequilla, ¿no? Que se compre preservativo, se cuida. ¡Preservativo, malo obispo! Se le va a caer la corineta de tanto brillar. Y además que tú, y además, esto es como la parte de la vieja chepa. Porque tuvo un atado porque tenía una señora, y después tuvo un atado con la amante porque se quiso casar con la amante, pero dejó a la señora de lado, entonces ahora el obispo no sabe qué hacer. Señora jueza. ¡Pero llega fin de mes! ¡El obispo se va a sacar la casa acá! ¡Súbanse las dos! ¡Oye, peguémosle a los pacos! Oh, puta, pero el obispo me da penita. Me da penita el obispo. El obispo me da pena, el obispo. Imagínate que tiene que pagar la cuenta del agua para lavar su 8 autos. y limpiar las 12 casas que tienen. ¿De dónde va a sacar platita si no es del diezmo? Ese weón necesita ayuda. ¡Yo se la voy a dar! Este weón tiene... Lo es que este weón no es visionario, porque este weón ya tiene una propiedad en Isla de Maipo que la ocupa para hacer carrete. Yeah. Carrete evangélico. Porque el weón cobra entrada, po. ¿Cómo así? Hermano, tiene... Imagínate así, Time for Fun y Obispo Durán presentan una orgía eclesiástica. ¡Le presenta! Fist, Paloma Mami, como invitada especial. Obispo Durán. Fit Paloma Mami. Orgía. Multirracial. Multirreligiosa. Pero el obispo necesita plata. Necesita plata. Urgentemente. Así que llamen, busquen el número, vayan a la iglesia, a la iglesia JBH, vayan y déjenle su recado si es que... No nos dejes a medio camino. Oh, qué horror, no, ¿construyeron esa wea al final o no? No sé. ¿El Teresita de los Andes? Puede que sí, puede que no. Creo que ahora la wea en tople. Obispo Durán. Claro, el obispo pasando Durán. Pasando por ahí. Hace su. Expropiando. Su evento ahí en la wea. Ya, así que para que vayan, porque después de las 12. Oh, el obispo Durán, weón. Después de las 12 empieza a regalar las corbatas, así que. Creo que el negro Piñera vio la noticia y dijo: oye, este weón que descontrolado. Don Carter también lo dijo: ay, por Dios, qué ordinario. Tiene amante, Audi, mansiones. Es más narco que el hecho. Sí, weón. Pablo Escobar dijo: oh, weón, qué desatado. Conche tu madre, weón, no puede ser. Y claro, y el weón, claro, para no, para que no le cacharan la boleta, el weón compraba al chinchín, pues weón. Efectivo nomás, efectivo, nada de weón. 250 palos, compró la iglesia JBH y después se la cedió a los. En efectivo, los putos. En efectivo, pues weón. Como los grandes. Hablando de estas malas prácticas que tienen los pastores. Carabaja. Entre ellos Ricardo Cid y este hijo de puta de Ricardo Durán. No estoy ni ahí, weón. Un hijo de puta, hermano. No puede hacer eso con la fe de la gente, weón. Esos weones también, ¿quién los manda a creer en ese viejo, weón? Ya, a pito de él. A pito de él. De su pito. A pito de él. Y de Ricardo Cid. ¿Te acordáis que hubo un cabro chico que hacía como... hacía como... no sé, como que hacía su ceremonia, me imagino también evangélico, yeah. Pero como era como una mini versión del el niño predicador. Sí, weón. Ese weón. Ese niño. Este, mira, mira, este. Todos los científicos de verdad han tratado de despojar a Dios. ¡Adiós! ¡De su calor! ¡Cabrón! ¡Criatura! Desde el hombre, que es la perfecta creación de Dios. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén, conchetumare! ¡Amén! Nazaret, ¿qué es casti? Este Juan se jaló un kilo. Que Dios bueno, no un día estaba enfermo y le metieron cocaína. ¡La evolución! ¡La evolución! ¡Dicen que somos parientes del mono! ¡Dicen que somos de nada! ¿Cómo van a decir esa weá? ¡Los tontos! ¡Comunistas! Pero pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos saben lo todo y falacia. Mentores de falacias. ¡Bravo! ¡Falocéntricos! No, no. ¿Cómo es? ¿Falocéntricos? Y ellos se lo han creído que son del mono. ¿Cómo van a venir del mono, hija? Puta, lamentablemente no pueden ver esa pose. Esa pose de Power Ranger que acaba de hacer enfrente a muchachos. Pero weón, mira, ojo con lo que dice, ojo con sí, lo que dice, mira. Antes que lo aplaudan así, con su mayor remate. Sí. Que el mono y la mona producen monitos hasta hoy. Lógico, sí, obvio, toma wey. Eso, Stephen Hawking. Metro Einstein. Charles Darwin. Ahí quedaste, viejo pelado. Pelado, barbón. Uy, conchetumare. Los pasacetos tienen crías con otros pasacetos. ¿Y el chupacabra? ¿Qué hace con el chupacabra? A él no lo trajo la cigüeña. ¿Qué, a él, qué te trajo? Yo no soy la evolución. ¿Qué eres tú? Yo no soy pariente del mono. Le va a dar un ¿de quién? A mí me creó Dios. ¡Eso! ¡Dios! ¡Dios me creó! ¡Viva Chile! ¡Conche tu madre, weón! Bueno, imagínate la... ¡Conche tu madre! Pendejo tan chiquitito. Ya, ¡cállate! ¡Cállate! ¡Oye! ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! Acostarse. O este niño Nazaret Casti. Casti Rey, más encima. Caspo, buen viste. Casti. Ahí está metida la weá. Hasta la punta tenía metido Casti. Cacho, el engendro que sacó. El Limatei, Checho Irán y Casti en un tubo en un banco de semen. Mezclado y salió eso. Salió esa weá. ¡Yo no vengo del mono! Tu mamá. Oh, los weas. Es mucho fanatismo, weón. Es demasiado. El fanatismo de todo, todo ámbito de fanatismo, no solo religioso. Sí. Vuelve un poquito de mente a las personas. Un poquito, weón. ¡Gente depravada! Weón, esa es la otra. ¡Homosexuales! ¡Homosexuales! ¡Gente depravada! Que a ver, no sé, ¿cómo era? Que hablaba de los homosexuales. Sí. Pero. Que igual es un poco la visión que tienen de la... ¡Es semejanza de Dios! ¡Mira, convirtiéndose en homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada por Satanás! ¿Qué le pasa? Sí, bueno. ¡Homosexuales, lesbianas, gente depravada! ¿Qué opina usted del Senado? Oh, coche tu madre, weón. ¿Qué opina usted de la. Vida de Obispo Durán? Oye, el otro día fui a inscribirme al Partido Comunista, pero estaba raro. ¿Qué había? ¿Qué viste? Estos niños con cubidencia. Oh, este niño, weón. El fanatismo de la gente, weón, hace que se fomenten este tipo de actos, weón. No está bien que una persona tenga la facultad de poder decir que, no sé, ser homosexual o ser lesbiana esté así de mal. ¿Qué, es que, ¿qué está pensando? Pero más si un niño. Llevémoslo a la realidad del obispo Durán. Uh-huh. Que en un momento lo han seguido con tanta divinidad obtenida de los mismos fieles. Uh-huh. Que él decía que su cargo fue elegido por Dios, no por nadie, ¿cachai? No por nadie, digamos, terrenal. Uh-huh. Dios dijo que él tenía que estar ahí y por eso no va a renunciar. ¡Ni cagando me voy! Pero ya, obispo, vamos. No. Tenemos no, que venga Dios y me voy, que venga Dios. Pero si ya lo llamamos. él dijo que usted se tenía que ir. No, care raja. Sí, bro. No, oye, hablando de care raja, cagaron los care raja. Cagaron los care raja. Malditos tocones. Acosadores. Gente de trabajo. Se cagó, Satanás. Cagaron esto, bueno, porque se aprobó la ley de acoso callejero. Sí, al final se aprobó la weá, está bueno. Esto debía haberse aprobado hace mucho tiempo, weón. Odio a esos culiados, weón. Me caen mal. ¿Has tenido alguna experiencia así como...? No, weón. ¿Sabes qué? Eso me llama mucho la atención, weón. Nadie me ha acosado en la calle. No, me llama la atención de que constantemente veo en las redes sociales funas y cosas por el estilo de acosadores. Uh-huh. Y, weón, nunca estaba en presencia de uno. ¿Qué quería? No así sé, weón. Que... Es que mi instinto me dice, déjala cagar. Sácale la chucha. Mata a tu papá, mata a tu mamá. Todo ese tipo. Mátanos a todos. me enervaría un punto de hacer algo, pero no sé, pues nunca he estado en una situación. A lo mejor me me saca la coche tu madre. No, o me tupo, así quedo en blanco, así, oh, ¿qué hago, man? ¿La ayudo? ¿Qué? Así como, oye, ¿podéis parar, por favor? Claro, sí, no sé cómo va a reaccionar la gente que está alrededor. Nunca he estado en una situación así, weón. Espero reaccionar como se debe, weón. Bueno, así sí. Como pararle los carros al culiado, así, ¿qué weón te pasa? Pero este acoso callejero. Este acoso. Este acoso callejero. Es particularmente sexual, ¿cachai? ¿Cómo así? Porque también cuenta como acoso callejero la violencia, ¿cachai? De gente que persiga a otras personas, no sé, porque... No sé, y me pasó una vez, pues, ¿cachai? Que había un tipo que estaba peleando con una chica, pero era porque la chica básicamente no quería estar más con él. Ya. Fue como un paradero un sábado en la mañana, yo era mi trabajo, así. O sea, weá se ve constantemente en Bella, weá, ¿no? Así como en Bella a la hora del pico, o en la calle a la hora del pico. Claro. Parejas discutiendo así como, pero weón, ¿qué, por qué tenés que ser así? ¡Déjame, weón! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Suéltame! Continúa. Este no es el caso. Bueno, eso que acaba de... No va al caso. No va al caso. El acoso sexual callejero. Uh-huh. Dice, ya está vigente la ley y está con sanciones de penas de cárcel y multas, por ejemplo. ¿Qué onda esa fluidez? Tengo cuáquer, weón. Claudio, llamó Claudio Bravo y dijo, weón, ¿qué le pasa a ese weón? ¿Que hable de corrido? No puedo hablar de corrido, todavía me pongo nervioso. ¡Ah! Hablando por el micrófono. ¡Cántate, bravo! Si no te escucha nadie, weón. Y no nos va a escuchar nadie. La nueva normativa, ¿qué voy a decir? No, dale. No, pero habla, no, dale. No, pero habla. Habla, mierda. Pero habla, porque habla, así voy a hablar. Habla. Ah. ¿Por qué haces eso, weón? Ya, habla. La nueva normativa define a quien comete acoso sexual callejero como aquel que en lugares públicos o de libre acceso público, uh-huh, y sin mediar el consentimiento a la víctima de un acto de significación sexual. Pero léela bien, pues. Pero es que, weón, es mucho, pero es más simple, weón. Pero, por ejemplo, lee las multas, por ejemplo. Ya, mira, básicamente, cuando el acoso sexual es de carácter intimidatorio, hostil o humillante, uh-huh, intercede la ley. ¿Cacha? El diario oficial, que es como el que dice que esta weá se va a hacer así, básicamente. El papi Chile. Diario. El papi diario. Daddy Papo. Me equivoqué. No era. Daddy Papo. Daddy Diario, va a decir, Daddy, pero papo. Igual de mierda, ya no importa. ¡Sigamos! Ok. Viernes 3 de mayo ya se encuentra vigente la ley. Y tiene distintas clasificaciones. Bueno, tiene un artículo en particular y todo. No, sí, una wea así muy, muy... Viene muy la hora. Viene la hora. Bien, mierda. Está bueno ya, pues. La nueva normativa dice que castigará a quienes capten, graben, filmen o fotografíen imágenes, vídeos o cualquier registro audiovisual de los genitales. Perdón, me da risa eso. ¿Qué te reís? Es un humor culé infantil. Que te reís cuando... ¡Pene! Que claro, poto caga pichí. Que capten, graben, filmen o fotografíen imágenes o videos de cualquier registro audiovisual de los genitales u otra parte íntima. ¿Viste? Ahora te reíste tú. Sí, weón, tonto, me reí. Caí tonto, en eso. Tonto. Los genitales. Ya, pero sigamos con la noticia. Los genitales, dice, ¿no te parece? Es parte de la noticia, sí, pero, decir los genitales. Pero no quedarse ahí, pues. Los genitales. No es que la gente se le va a olvidar. Y apartamos entonces que está mal que se capte, se grabe, se filme o fotografíe los genitales. U otra parte íntima del cuerpo, como los genitales, de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento. Mire. ¿Te das cuenta de que tiene que hacer una ley? Una ley que diga eso, weón. Hay que hacer una ley que diga así: está mal que usted abuse de alguien sexualmente en la calle. Claro, sí. Volvimos a los tiempos de Moisés, weón. Moisés era el culiado de las tablas, ¿no? El de los 10 mandamientos, pues. Ah, sí, weón. Moisés era, pues, weón. El de las tablas de la ley, weón. Los 10 mandamientos. ¡Honrarás a tu padre y a tu madre! Eso. Ese, weón. No matarás, weón. Volvimos ahí a los 10 mandamientos, weón. No hay que matar. De más que va a salir no alguien. No le saque foto a los genitales, weón, de las personas. ¡Ah, puta la weá! El Antiguo Testamento dice eso. ¿La weá? No le sacarás fotos a los genitales. ¿Pero cómo, weón? Weón, pero... Bueno, estoy seguro que alguien va a alegar contra esta weá. Que se va a sentir sobrepasado por alguna weá. Siempre está lleno de weones que están en contra, ¿no? Nunca, nunca en ningún lado están todos los weones a favor. Va a salir así como algún exhibicionista, así. ¡Uy! Yo me podía sacar la ropa antes en la calle, en el metro y... Bueno, se da mucho el comentario de... Ahora no se puede decir nada. Y las weas que uno trata de decir que no digan es como, no sé, pues weón. Oh, mira, quiero tocar. No es tan difícil no decir weas así, weón. No es tan difícil hacerse. No es tan difícil no tocar a alguien en la calle, weón. Como para hacer una ley. Además, esa manía que tienen estos viejos culiados de salir a hablarle a la gente, weón. Hay una manía, weón. ¿Cómo ellos, salir a hablarle? Porque a eso van, pues ellos salen de su casa caminando para su pega, para donde sea que vayan cerdos de mierda. Y piensan que está bien, así pasa una mina por al lado, así: hola, ¿cómo estáis? Oye, ¿por qué no vamos? ¡Cerdo! En alusión a un caballero. No, Juan, salen a hablarle a las minas. Piensan que, Juan, yo digo, estos guanes creen que. ¿Que una mina va a caer rendida a sus pies porque le habla así? ¿Por qué un guan de la nada vestido con overol viene y le dice: guachita rea de mora? No, bueno, están cagados acá. Eso todo. Es que es el problema de que ven mucho porno, ¿no? Es el problema. No, espérate, no. No vamos a meter al porno en esto. No, man. Pero es que tiene que ver. Porno. No, pero es que si vais a hablar del porno, hablemos con altura de mira. No, tiene que ver, sí. Pues, bueno. Obvio que tiene que ver. Pero, weón, sí. Consumir porno es una cosa y ser un depravado es otra, wea. Pero, independiente de... Pero esto, weón... No te pongáis facho, weón. No, si no es de facho. Estos weones se enfocan. O sea, no es de fashion. Estos weones toman esos videos. En el porno está lleno de videos en que salen weones en la calle que supuestamente van y le dicen a una mina: oye, vamos para allá, tengo un departamento solo. Y la mina al tiro dice que sí. Está lleno de esos videos y los weones van y tiran. Pero estos buenos no cachan que eso es una ficción. Esa mina fue llamada, contactada, le pagaron. Es una actriz porno. Las personas no son así de verdad, ¿cachai? Y estos buenos tienen metido tanto eso en la cabeza que creen que pueden. Creen que, bueno, a lo mejor me sale a mí, ¿cachai? Claro. Y el bueno, un viejo culiado cerdo, buen vestido de overol con mancha en la cara. Yo igual, en general, he visto porno. He visto harto porno. Es distinto. ¡Pa' Henry! He visto porno. Y en ninguna es como que en la película, lo que sea, vaya alguien grabando desde un camión, claro, de basura, así. Claro. Y diga: mi hijita rica. Y la mina se dé vuelta y se suba. Claro. Y se vayan en el camión de basura. No, si esto es bueno. No es lo que sea, la verdad, en el metro. ¿No? Estos weones tienen una weá metida en la cabeza. Como pero... ese weón cuando... Porque a los matinales le encanta entrevistar al mejor albañil piropeador de Chile. Claro, y después los weones, doble estándar, andan diciendo así como... No, el acoso ya ha alcanzado límites abismantes. Como que los weones leen la pauta, ¿no? Claro, así, ¿no? Y al otro... Weón, sin weerte, esto pasó en El Mucho Gusto. ¿Ya? Creo que fue con una diferencia de, no sé, una semana o quizás menos, de un tema y otro. El primer tema fue las aplicaciones para espiar y saber todo de tu pareja o de alguien, independiente de qué persona. Empezaron a mostrar eso, aplicaciones para sapear, así, para espiar todo. Saber dónde está la... Claro. Y al tiempo después, unos días, salió una mina... ¿Cachai? Que fue a hablar de su caso y era que, claro, su pololo la acosaba, su ex pololo ya, la acosaba, la seguía, sabía todo de ella, no la dejaba tranquila. Y todos llorando en el estudio. Y yo decía, pero weón, si weón, hace 6 días estaba ya hablando de cómo hacerlo, weón. Bueno, en volar el weón. ¡Ah, estaba... mucho gusto! Sí, mucho gusto, la última noticia, lo mismo. Pura mierda editorial, weón. Claro. No puede ser. Bueno, pero igual, ponte tú, pasó esa vez... Yo veo ese video y digo, este weón quiere decir otra cosa. Un albañil, pa' la tonquita. ¿Por qué no me lleva preso? Para que se coma un choripán. Pero cáchamelo, pero mira, ya fuera del chiste y de la estupidez que dijo ese... Es gracioso, pero está mal. en ese tiempo, ¿cachai lo normalizado que estaba el piropo? Yo me acuerdo, porque en ese tiempo, sí, por ejemplo, veía ahí sketch en televisión de tipo revista, chiste y actoral y qué sé yo. La típica escena de los, no sé, 3-4 albañiles, actores obviamente, que pasaba una mina rica, ah, sí, lo bueno, y sentado, tiraban talla, sí, le tiraban, le decían weá, no, la mina se enojaba, jajaja, ja, ja, todo era chiste, ¿cachai? Y nadie se daba cuenta de la weá, ¿cachai? Nadie se daba cuenta de que eso pasaba en la calle y que había muchas minas que les molestaba de verdad. Y obvio, pues weón, como a... ¿cachai o no? Weón, ¿te imaginas tú ir en la calle así que te empiezan a gritar weá, pero constantemente? ¿Cachai? Bueno, se han hecho videos así, pues, como poniendo en el caso al hombre. Uh-huh. Y es como... pero bueno, por lo general la mayoría de estos weones que son como acosadores, o que dicen weá en la calle, la mayoría son bien homofóbicos, po. Aparte de sí, ser misóginos, bueno, si no, ¿cachai? La tienen todas los culiados. No deberían, ¿cachai?, vivir, weón. Entonces los buenos son misóginos, son acosadores, ¿cachai? Son homofóbicos. ¡Poseída, por... ¿cachai? Y se, no se ponen, por ejemplo, ya dentro de su homofobia de mierda, están ahí, van caminando y un gay, por ejemplo, se les acerca y les dice eso. ¿Cachai? Yo le pregunté una vez a un viejo, le dije, ¿pero qué pasaría? Porque decían, no, las minas son exageradas, que se me diga el feminismo exagerado. Eso es buena. Maraco. Son las cosas que dicen ellos para, claro, sí, sustentar, claro, su... dicen, no, sácame de este hoyo. Las minas son exageradas, siempre salen con esas weas. Pero yo uno ya, tratando de entender su australopitecuticunismo. inventando, papá. Le decía, ya, pero a ti te molestan los gays, le decía ya. Si, ¿qué pasa si te acerca un gay, así como en actitud de acoso, y va y te empieza a decir weá al oído, que quiere metértelo, así, que quiere que le chupís todo? Pero lo que es todo, 100 lucas lo que todo, quiere. Que él sufrió acoso también. ¿Cachai? Sí. Sí, pues ese tipo sufrió acoso, sí, y todos se burlaron de él. Me sumo. Él dijo... es que es la forma. No, pero ese estaba... sí, se estaba expresando. Sí, pues dijo, weón, me acosó un tipo. Me, sí, ofreció plata, me dijo que me lo quería chupar. 200, 100 lucas. Y todos cagados de la risa, ¿cachai? Ya, pues lo mismo pasa con estos viejos, porque ahí cuando tú le planteas esa situación, sin desmerecer, sin que se entienda que no estoy... personificando ni caricaturizando al caricaturizando. No estoy caricaturizando. ¡Puedo decirlo! No estoy caricaturizando. No me interrumpas. No estoy caricaturizando al homosexual. ¿Ya? Ya. Solo estoy poniendo en la situación incómoda a ese viejo, particularmente. Sí. Entonces le digo, ¿qué pasa si el homosexual se te acerca y te empieza a acosar, a decir todo ese tipo de cosas? Me da a decir que no reaccionaría. Y claro, pues ahí quedan jaque, pues. Porque lo primero que piensa ese viejo es, le saco la concha de tu madre. Siempre dicen güey así, le saco la chucha, le pego un combo en los hocicos. Viejo culeado. Pero no puede ni pararse al baño solo. No, le saco la concha. Claro, güey, jura así. ¡Ya, pa! Los gays, güey, cada vez son güeyes más así... físicamente preparado. Claro, sí. Bueno, son así. No, bueno, también. No. No, es que. Esteroides. De estereotipo. Radio estéreo. Ya, lo mismo. No hagamos personajes de una realidad. Pero se entendió a lo que voy, ¿o no? La verdad es que no perdí el hilo. La wea. Puede empezar un poco lo de los viejos. Es esa justificación de mierda que tienen los viejos para todo. Como que, weón, wow, son exagerados. ¿Cómo va a estar mal que yo la acose? ¿Cómo va a estar mal? Esa weá de tener este pensamiento dual. Es como, ¿cómo así? Esa weá, mira, un ejemplo. A mí no me molestan los gays, pero... pero, claro, pero. Ese pero, weón, que es como un balazo, sí, weón. En el ano. Sí. Puta la weá. Pero eso también es mal interpretar. Balazo en el ano porque molesta, ¿cachai? Nunca, sí, recibo un balazo en el ano, pero debe molestar. Además que quedas vivo si tienes un balazo en el ojo. No, pero ese pero que meten entre medio sus frases así como pero haciéndose no los progresistas, sí, pero le chantan un pero nazi de repente. Bueno. No, bueno, sabes que está súper bien que lo... Que aprueben la ley. Claro, porque todos tienen derecho a hacer sus cosas, pero ¡pa! Ahí entra. Uno menos, listo. Claro. Conchetumaro. Por ejemplo, mira, de la misma noticia que estamos hablando del acoso callejero. Ya. En la fuente que tengo acá hay comentarios, uh-huh, sobre la misma noticia y dice comentarios solo. ¿Quería hacer un jingle para eso? no comentarios. Eso solo permitido piropo a los fletos. espérate. Y hay otro que dice espérate. Me equivoqué, weón. Este es de los pacos. No, perdón. No queremos caer en eso tampoco, ¿no? No es que los pacos sean fachos ni homofóbicos, ni misógino. Mira, sí hacen esas prácticas, pero no porque sean pacos. Puta la weá, perdón, weón. ¿Sabes qué? ¿Qué? No sé. Te iba a amenazar, pero no me pude. No, y ahora sí, léelo. Ya. Esto incluye los desfiles del orgullo gay, ya que se realizan en espacios públicos y son de carácter explícitamente sexual. Con algunos actos que caen en el exhibicionismo. Pero ¿cómo va a estar bien que un fleto ahí se ande mostrando vestido de mujer si Dios lo hizo hombre, weón? Y yo si le pongo, si me saco la corneta en el metro está mal. ¿Cómo están con eso? Puta que son dualistas, weón. Si hagan una ley, háganla bien. Háganla bien. ¿Cómo me voy a poner sacar mi pichulita en el metro? ¡Pamien! ¡Este de mierda! Weón, si es tan fácil como ser gente, weón. Uy, weón. Tuvieron que hacer una ley para la weá. Claro. Están las multas de la weá. Porque no te vais solo precioso, si es que. Tiene sus grados, ¿cachai? Como por ejemplo. Ah, o sea, dependiendo de tu acoso, eres más o menos acosador. Más o menos acosador. Claro, partimos en el albañil. en el acoso que recibió Tonka Tomisic, claro, con el choripán del albañil. Ya, es el grado mínimo. Claro, ese sería un grado mínimo que son de 2 UTM. 2 UTM. ¿A cuánto está el UTM? Ah, ya. El diario financiero. ¿A cuánto está? Mira, no me pongas en aprieto. Pero si vaya a leer una noticia, infórmate bien, pues. Y además no eran 2, eran 5 UTM. Leí mal el número, weón. Pueden ser 200 pesos la weá. Y todo tranquilo, porque nadie sabe cuánto reconche sumar el valor de la UTM. Mira, 3 UTM son cuando botáis basura en un. Y así un basura. Ya, y estos son mínimo 5. 5, ¿ya? Ya, bien. Mira aquí, le da importancia. Y ahí está la cifra, dice 241.765 pesos. Ya, le va a doler porque. Con sencillo. Es albañil. Sí, es moneda de 10. Así que. pesa. Es una. De 5 a 10 UTM. Ah, ya. De 5 a 10. Pues, sí, porque también tiene distintos grados, que son como 500 lucas más o menos. Ya. Después, para los que difundan imágenes o registros de audio, se contempla pena de cárcel. Pero eso, pero, eso que decís tú de que se difundan imágenes, ¿se refiere como al ciberacoso? Por ejemplo, así sí. Así como, por ejemplo, la gente que se manda a PAC y el expololo así o expolola está picado y sube la weá. Sube foto multa, hasta cárcel. De hecho, dice en el artículo que. Dice en el artículo que puede ser de 5 a 10 más cárcel. Ah, o sea, ¿cachai? El Wonka de preso y paga multa. Más encima. Ni en el Monopoly, coño. No, weón. No, está bien. Es heavy, weón. No, pero ¿sabéis qué? Es que esa weá del ciberacoso se da mucho hoy en día, weón. Demasiado. Esa weá de amenazarse o de vengarse de las parejas culiadas. Weón, no entiendo, weón. ¿Cómo? ¿Cómo se te puede pasar por la cabeza hacerle eso a alguien, weón? ¿No te ha llegado así como un pack de alguien alguna vez? O sea, no es que me haya llegado, pues los suben. ¿Cachai? Lo suben. ¿Pero de alguien conocido, aguante tú? Sí, a mí nunca me ha ido. A mí sí, weón. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hay hecho? Te voy a poner en aprietos. ¿Qué hay hecho? ¿Cómo que he hecho? ¿Le has avisado a la persona, sabes que hay fotos tuyas íntimas? Ah, sí, po. Dando vueltas. Sí, po. Sí, esa vez que vi, pues, obviamente no voy a decir. ¿Tienen de nombres? Quién. ¿Tienen nombres? ¡Ruth! No, obviamente que no lo voy a decir, pues, pero claro, pues yo dije, oye, ¿sabes lo que está pasando? Oye, salís, ¿no? Bien. Pero weón. Eso no está bien. Tómate hacer. En serio la weá, pues. Me estoy tomando en serio la mierda. Weá. Si salía bien. No, ya, pues. Claro, pues, le dije así como, weón, están subiendo weá y no sé qué, así como. Y me dijo que ya sabía, ¿cachai? Que le había hecho la denuncia y la weá. Pero todo esto previo a esta ley, pues, ¿cachai? No sé si habrá llegado a algo. Porque en el fondo, difícil, en ese momento, esa persona sabía exactamente quién lo había hecho. Porque obviamente sabía a quién le mandó la foto. Sí, voy. ¿Cachai? A menos que seáis de esos weones que mandan la misma foto para todo. O que vendes tus fotos y un weón no te pagó, así que. Claro. Claro. Eso también se da harto, sí, hoy en día. En Instagram, sí, está lleno de perfiles. Sí. Que cobran por fotos, por pack. A mí me llegan de repente direct. Así, ¿ya? Como, hola, ¿cómo estás? Y la weá. Bien, oye, sígueme mi página. Y voy, la sigo, son puros pack. Oh. De repente son weones, son chicas de repente. Sí, vos, de todo. Son grandes, depende del weón. No, sino que chicas de niños. Sí, vos, weón. No, pero está como, no sé, hoy en día la gente, es que no sé si decir que tenés que evitar mandar pack porque es un símbolo de... No, tenés que ser gente si una persona confía en ti para mandarte información así de privada. Es que eso iba a decir, po, es un punto de confianza entre dos personas, ¿cachai? Que están compartiendo un momento claramente siquiera... sexual, pero de ellos dos da lo mismo, que bueno, ahora si te gusta disfrazarte de perro. Que me vaya a juzgar. Hueá mía, weón. Ladra, bastión. Hueá mía, weón, ¿cachai? Y que se ande divulgando ese tipo de cosas, weón, por venganza. No, no, eso va a hacer que la gente empiece a desconfiar demasiado. De cualquiera, al final. De cualquiera, claro. Pues, de repente vaya a estar en una relación de, ¿qué? 8 años y vaya a seguir con la desconfianza, uh-huh. Pues, ¿cachai? Porque hay gente de mierda que manda ese tipo de weón y la sube, weón. No sé, a mí me daría. Oh, no sé. No sé. Si tú tuvieras un pack, no, dando vueltas. No, es que no se me podría pasar por la cabeza hacer eso. Subir el pack de una persona que, bueno, en el ejemplo de que fueran pololos, por ejemplo. ¿Cómo le hacías esa weá a alguien que se supone que quería ir? Mira, tú vas, tomáis la foto y la compartes. Ah, así se hace. Gracias. Gracias. Chao. ¿Qué es un fax? Sí, era acoso, en los 80. Está mal, esa weá debería. Sí, yo creo que esa weá debería estar penada, pero con weas cuáticas. Porque ¡pena esa... de muerte! ¡Pena de muerte! Sí. Pene de muerte. ¡Que vuelva la pena de muerte! ¡Al tiro! ¡Ahora! ¡De inmediato! Quiso ayudar a Porto. ¡A Porto! ¡No! ¿Qué pasa? Ya, THC, sal de mí. Tetrahidrocannabino. Bueno, no es la... Volviendo al tema, weón, no sé qué pasó. Sí, weón, es que nos desviamos porque... Sí. No sé. Lo del acoso. La multa, o sea, el delito más grave, uh-huh, es cuando tú ya intercedes el espacio privado de la persona, así, con tocaciones... O con exhibicionismo. Claro. ¿Cachai? Que eso ya es como así, un abuso sexual ya de... Larry Moe. Larry Moe. Larry Moe, este pirata, exhibicionista y periodista de La Última Noticia. Puta, pero yo... Mira, para todas se las personas... Se van así en el metro. ¡Woo! Mostrando ahí toda la turula. La pelenga. Todo lo que es el miembro. No, pero volviendo por octava vez al tema, por favor. Hola, weá. Encuentro que es un paso muy importante y que yo me voy a dar un gusto. Se lo atribuyo casi. A mi presidente se va a Esto este es gracias al presidente Sebastián Piñera. A nadie más. Y a la legislación de derecha de este país. ¡Grande Jaime Guzmán! Gracias, Jaime, por el favor concedido. Mientras ahí, Elwin rascándose la pelota. Todo el día riendo. Nada. Viejo decrépito, muerto, más encima. Ojalá se haya el Maduro contigo, Elwin culiado. No te metáis ahí, hermano. No, sí. no te metáis en ese hoyo. No te metáis ahí, güey. Sí, no. Puta, me arrepiento de lo de Elwin. Pero, weón, no. No, está mal. Pero volviendo. Novena vez. Como la 9. A lo del acoso callejero. Está bien que se multe, weón. Bueno. Está sí. bien. Y mientras más grave sea la multa, mejor, weón. Bueno. La multa máxima son 30 UTM más cárcel. Que es cuando. ¿Y cuánta cárcel? Mira. Puta el weón, que no me fabricó nada. Toda la semana planeando la pauta. Y el weón. No averiguó cuánto es de cárcel, weón. Mira, calculo que es más de un año. Así tipín. Tipín 7 y medio está ahí afuera. Claro, weón. Es que no sale, bo. Es que mira, averigüé. Pero averigüé en una página donde sale toda la información resumida, muy bien resumida. En la última noticia. No, CNN Chile, ubícate. Ya, pero ¿y? No, dice que bueno, en su grado mínimo medio puede ser cárcel más las 30 UTM, que eso es 1.5 millones, más o menos, de pesos. En moneda de 10, como ya habíamos. Claro, y para un albañil esa weá duele. Duele. Culeo que asume que todos los albañiles acosan mujeres. Sí. En volada, ¿cómo se llama el presidente del móvil? No sé. ¿Cómo se llama ese caballero? Mario Bro. No. Igual se parece. Sí, un poco. Pero él tiene el físico de un albañil. Yo he visto claro, muchos albañiles sí, como él. Si ese weón le ponía un overol. Pensáis que el weón es de la contra, anda pintando un muro, el culiado. Y claro, viste, ¿sí? Por estereotipizar. Todavía no sé cómo se dice, perdón. Prometemos buscar cómo se dicen algunas palabras que probablemente la hayamos dicho mal. Y no está bien hablar mal. Pero hay que achar que el presidente del móvil y de la otra, ¿cómo se llama la otra fundación? Iguales. Teletón. No. Jimena Casarejo. No, pues Jimena bueno. Casarejo. Del móvil, ya, no me acuerdo cómo se llama. Rolando Jiménez. Rolando así Jiménez. Así se llama, Rolando Jiménez. Jiménez. Ya. ¿Habéis visto a Rolando Gran Jiménez? Gran veterinario. Continúa. Ya. Rolando Jiménez, de móvil. Y de la otra weá, Iguales creo que se llama, que es como una weá paralela, muy parecida. Como la Civil War entre. Claro, claro. Capitán América, Iron Man. Capitán América, Iron Man. No puedo ver el móvil, ojalá no lo escuchen. El otro, el de Iguales, es un weón como Capitán América. La dura, ¿no lo he visto? Es un weón alto, así, medio rubiecito, así, bonito, así, es como Ricky Martin rubio. El Ricky Martin de Es de más Iguales. Rico que la chucha. Ya, lo eligieron muy bien. Y el del móvil es un viejito, así como chico, pelado, Mario Bro, ¿cachai? No, eso. He escuchado gente que ha hablado peste de ese caballero. No lo conozco tanto. Sé que es profe de... De alguna clase que hace. Básicamente, porque es profe. Porque es profe. De yo. No, pero sí que es profe, es como sociólogo, una cosa así. ¿Cachai? Y él apoyaba este proyecto de ley. Porque, bueno, sí, no es. Continúa. Sergio me gana la lengua. Juro, weón. Pero cómo, weón. Rolando Jiménez apoya este movimiento. Supertaldo llamó, dijo, ¿qué? ¿Qué dijiste? Está muerto ese caballero. Sí, no corresponde, está mal. Es mi ca. Hay arbusto. Y yo quiero a la Iris Bustos. Gran poeta chileno. Nicanor Parra, te paseo. Poeta Jonás, chúpalo. No, ya, pero para cerrar el sí. tema. Sí, bien. Para cerrar el tema, en síntesis, yo al menos siento que es un gran paso y como veíamos delante que era gracias a los gobiernos de derecha, no. Eso era una broma. Sí. Ya, sí, no. Que no agarren papa los buenos de la UDI. que hayan escuchado esta weá, no es gracias a ustedes. ¿Ya? Nadie los quiere, weón. RN tampoco. Se quieren entre ustedes, por eso se tiran a sus primos. Hermano. No corresponde. Sí, es verdad también. ¿Cuándo? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Todo ya cerrando el tema, esto yo le doy el gran paso fue por las marchas feministas. Yo creo que es un gran paso. Cuando gracias. Ya no era solo un tema de pauta así que se podía ver en la tele o en los diarios, sino que ya se hizo parte de los movimientos sociales, de la necesidad social de arreglar cosas. Claro, y teniendo, yo diría, bueno, si no la mitad o más del país en contra. Sí, pues. Porque por exagerada y por pura wea, ¿cachai? Gracias a ese tipo de comentarios siguieron con la marcha, movilizaciones. Y llegaron muchos casos al extremo. Sí, pues. Sí. Y llegaron ahora, por ejemplo, a un resultado visible para todo ese tipo de weones que dijeron que eran exageradas y qué sé yo. Obviamente esto es un paso, el primer peldaño, o sea... Sí. Esta weá claro. Tiene que llegar a un punto en que... En el que nadie tenga que aplicársele la ley, ¿caché? O sea, ese es el ideal, pues. O sea, ¿cómo es posible que te tengan que decir que no acosís personas? Okay. Que no te vayas a sacar la corneta en la calle, weón. Amigo, dígale pene. ¿Cómo, las cosas como pero son? Es que estos weones... ¿Así entienden, pues? ¿Qué weón? ¿Así entienden? ¿Son muchos ahora, weón? ¿Por qué estos buenos entienden a golpe? ¿Por qué este buen si le decís a estos los buenos acosadores? A eso me refiero. Ya. Es que se me pega. Estás hablando de una weá súper seria. No, se me pega de estos buenos monos, po. ¿Quiénes? ¿La Udi? Los albañiles. No, pues estos buenos hablan así. Porque tú le decís, amigo, está mal que usted muestre el pene en el público. ¿Qué pene? La coyoma, boya, la coyoma. Si la coyoma estaba a mostrarla. La no, bueno. Loca. Claro, pues, bueno. No entienden, ¿cachai? Entonces, estos buenos tenéis que comunicarte más o menos así con. Entonces, mientras más restricciones se les ponga a estos culiados, a la fuerza, ¿sí? Mejor. Porque no hay otra forma que estos buenos aprendan, weón. Si claramente estos buenos no les vaya a poner un libro que diga cómo comportarse, weón, en público. Ya no entendieron. No lo podía hacer entender. La única forma estos buenos es mandándole multa o cárcel. ¿Cachai? Así que yo creo que es un gran paso para las cabras. Porque básicamente esto fue un movimiento feminista. Sí. O sea, estamos de acuerdo con que la mayoría del acoso que va no se suban sobre... al carro a la victoria los weones y que no, yo siempre apoyé a esta wea. Sale para allá. Salta para allá, payaso. Pasando a otro tema diametralmente distinto. Nosotros habíamos... ¿Hay más temas? Sí, hay uno más. Ah, yo me iba para la casa. Pero weón, ¿cómo te ir para la casa? Chao. Efectos especiales con Cristian. Es un chancho del Checopete, weón. Ya, ¿cuál es el tema? Perdón. No, me cagaste. Me fue la chucha. Punto al final. Me fue la chucha con la final. Ese weón. ¿Cómo dice esa weá, weón? Sí, espérate, lo voy a buscar, weón. Sí, weón. Ya, por mientras yo voy a hablar del tema que nos va quedando. Habíamos quedado con que vamos a hacer una sección. Son las noticias de mierda, ¿cachai? Te estoy hablando. Te estoy escuchando, weón. ¿Qué te tengo que interrumpir weón? No, las noticias de mierda. Y encontramos una bien particular que pasó en. No sé, weón. Pero en Tailandia, Filipinas. ¿Dónde? Ah, sí. La de Tailandia que se filtró. O sea, no se filtró, sino que un canal de televisión de Tailandia transmitió Avengers, la última, Endgame. La transmitió por la tele, en su señal abierta. Se preguntarán, ¿cómo lo hicieron? ¿Habrían comprado la película? Claro, habrán ido a Blockbuster. Lo dije mal. El atemporal. Lo dije mal. Fuera de tiempo. Atemporal. Habrán. Mira, fuera de tiempo y atemporal son lo mismo. Ya, no son dos ya, cosas distintas. Pero volvamos al tema. Tata. Un weón, o no un sé. Un canal de weones. Pues, sí. No, pero lo que pasa es que, ¿cómo lo consiguió? Ah, ya. La persona fue a un cine en Tailandia a ver Avengers y grabó la película con el celular. Entera, weón, tres horas. La grabó con el celular. Tremenda batería, weón. Y el weón llegó. El weón llegó al canal. Y esa weá pusieron en la tele. ¡Oye! ¡Guanchu! Así se debe llamar, pues, weón. Oye, Guanchu, ¿compraste la película, no? ¿Sabes qué, jefe? Me alcanzó para la entrada al cine. No pude conseguir la película. Pues Blockbuster estaba cerrado. Pues Blockbuster estaba cerrado, así que. Tuve que ir al cine. Bueno, en Tailandia debe haber Blockbuster. ¿Tailandia? El último. En Tailandia hay prostitución. Pero bueno, infantil, pero no hay Blockbuster. ¡Qué weón! Saludos a los amigos de Tailandia. Que hacen muy buena comida Thai. Ya, fuera. Se consiguió. ¿Cachai que el weón dijo, la voy a hacer? Y el weón fue al cine, grabó la película. 3 horas estuvo con el celular en la mano grabando Avengers. Llegó al canal y el weón se lo compraron. Y al final fue como, imagínate si la pasaron en la tele, los weones deben haberla anunciado de que la iban a dar en la tele. No sé, yo creo que la tiraron de unas. Porque me da la sensación. Estaba ahí Iván Torres tailandés. Ya, mañana va a hacer calor, chao. ¡Pum! Avengers. Así. Yo creo, ¿cómo van a anunciar el manso parte? En best seller, Rocky, y sale Avengers. Claro. Así. Y con un celular. Tan, tan, tan. Claro, lo bueno aplaudir. ¿Cómo llora la guagua en Tailandia igual? Sí, yo creo, weón. Conche tu madre, ¿y man. Detalle de eso? Porque, claro, la tiraron al aire, probablemente gente la vio como para que haya sido noticia y todo. Sí. El guan que lo grabó, la vio en el cine, weón. Claro, weón. Ese guan la vio en el cine. Ese culeo la hizo, weón. Lo hizo todo. Fue. Se vio la película entera en el cine. Se quedó con la plata para comprar la película. Claro, fue. Pues, claro, se quedó con la plata porque le dijeron, guan, consíguete como sea esta película. Guan se quedó con la plata. Se fue al cine a ver película. La grabó con el celu, estuvo ni ahí. La mandó para el canal y ganó plata. Cacha, la hizo. Compadre Moncho. Y además. ¡Te pasearon! Benito Baranda. Ya no eres. El más gentil. ¿No? Mira, era muy larga la vuelta que me di. Sí, weón. Sí, no. Era muy larga la vuelta que me di. Pero al final le hizo un bien a su país al exhibirla. Bueno, sí. Fue noticia mundial. Bueno, ni ahí con que la gente la pueda ver en su casa. No hay atado, pues, weón. ¿Tú la verías en tu casa si es que te das la posibilidad? ¿Del celular? No creo, weón. No. Diría, me estáis weando. Ya, pero te dicen, oye, ¿sabes qué? Te dieron la oportunidad de hacer la weá bacán y vas y la grabás con el celular, pues, weón. No corresponde. Tu video. Pero la hizo ese weón. Sí, ganó buena platita. Y los canales tailandeses, yo pensé que los canales chilenos, weón, eran como el pico. Y sale un canal, weón, que transmite una película grabada con el celular, pues. Oh, eso, weón, le importa un pico, weón, todo. Bien. ¿Nos despedimos? Sí, pues. Sí, nos despedimos porque ya. Lo logramos, llegamos al final de todo. Sí, llegamos al final y tratamos de hablar lo más de corrido posible. En honor a los canales de televisión penca, hemos decidido poner un extracto de lo que nos representa a Chile. A lo que se refiere con canales de televisión. Así que nos vamos a despedir con un video clásico de un canal de televisión. Eso. ¿Qué sería? Pero todavía falta esa gente de 60 a 65 que no se ha acercado. Bueno, que estén bien. Eso es todo en cuanto a las informaciones. Nos vemos en el próximo episodio, ojalá escuchen. Tienen abierta para toda la provincia nacional de San Antonio. No se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo a las 13 horas. Sigue nuestra grata compañía y mañana los invito a visitar. Oh, no, no sé la chucha, justo el fútbol. Oh, no, no sé la chucha, justo el fútbol. Oh, no, no sé la chucha, justo el fútbol. ¡Chao! ¡Conchetumare! Me fui a la chucha, justo al final.